Ya no sueño, ya no sueño árboles como antes. Ahora sueño con partidos de fútbol y países enfermos de cólera. Desastre total.